Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Conciertos, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, entrevistas, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la cultura heterogénea independiente. La música que no te dejará dormir. A partir de ahora, estás en Desfase Insomnio. Madrugada fúnebre, este es mi entorno. Un poco de esquizofrenia como trastorno y retorno. Un viaje provocado por el humo. De lo que consumen de la calle yo no presumo. Tranquilo, brother, y cójalo con calma. Con música es como alimento el alma sin trauma. Entren y pasen para el sauna. Dicen que mi lengua es más letal que un arma. No me interesa que la vida tenga doble vía. Tengo mucho que aprender de ella todavía. Hay ratos buenos que aprovechar yo no sabía. Solo que igual que ustedes tenemos un mal día. En un dibujo mi vida ya se retrata. No estén pendientes si me hace falta la plata. Maldita rata, tu envidia fácil te delata. Pero juega vivo, yo sé que la calavera es ñata. Hago pipa para ponerte a pensar. Que la vida es una y la debes disfrutar. Más que hablar, el beneficio es actuar. Ven, camina conmigo, yo no te invito a volar. Ando cada vez menos alegre, esperando que no todo se celebre. Quiero cambiar al mundo con palabras. Es la realidad para que me te abras. Ando cada vez menos alegre, esperando que no todo se celebre. Quiero cambiar al mundo con palabras. La realidad para que tu mente abra. Hola, estoy seguro, no me conoces. Nos vemos este sábado a las 12 en el bar de la ciudad donde todos conocen. No lleves compañía que vas a dejar las poses y sin reproches. La noche pasa lento, el tiempo se detiene, la sombra se proyecta en el cemento. La vida se me gasta pocas veces confundiendo entre todo lo que me tripeo y lo que estoy viendo. Sin mentir más, ya lo dejé. Como el tabaco solo regresa de vez en mes. Cuando me acordé de que soy imperfecto y si no miento es un intento para evadir recuerdos. Vivimos en el infierno, uno aquí, otro allá, hablando por celular. Mira mal los ojos o vuelve a escuchar. ¿Qué razones no tenemos para dejar de cambiar? Igual nos moriremos, no la vivas tan normal. Que viva la anarquía, al menos en poesía. No sabía que querías que sea lo que no podías. Que reflejas en mí tu cobardía mientras ando repartiendo amor en tu mensajería. Ando cada vez menos alegre, esperando que no todo se celebre. Quieren no cambiar al mundo con palabras, es la realidad para que me te abras. Ando cada vez menos alegre, esperando que no todo se celebre. Quieren no cambiar al mundo con palabras, es la realidad para que tu mente abras. Call 996-884-4. Call 996-884-4. Call that 996. text messages ain't green, baby. And I use Google, not Bing, baby. You can tell how I bring, baby. Exclusive. You know what I'm saying? Matter of fact, baby girl, let me tell you something. Use a FaceTime woman. Hit the boo-boo man. Girl, come over here. Gonna switch up your plan. Use a FaceTime woman. Hit the boo-boo man. Girl, come over here. Gonna switch up your plan. Call 996-8844. Call that 996-8844. Call that 996-8844. Yeah, yeah, yeah. Boogie. Buenas noches, este es un lunes particular, 25 de junio del 2018. Estoy solita haciendo el programa porque Esteban está con varias cosas y el Camilo también. Así que buenas noches a toda la gente que nos escucha el día de hoy en el Desfase Insomne. Esta noche tenemos preparado un par de estrenos, videos, un especial sobre el Día del Orgullo LGBTI y también un par de temitas de Vinnie Paul. Homenajeándolo. Así que nos vamos con el primer tema. Esta es Mariela Kondo y Décimas. Thank you. Lo que veníamos escuchando era este tema de la Mariela Condo en vivo desde Ultrasonics Studios en París. Le agradecemos a William Farinango por el envío de este tema. Él participó en los arreglos musicales, guitarra, toma de sonido, mezcla y voz. Ahora nos vamos con otra voz prodigiosa ecuatoriana como lo de Mariela Condo, y ella es Fernanda Carolis. Nos presenta un video de su nuevo disco, y esto es Stars and Sun. Esto fue Fernanda Carolis con su tema Star and Sun, una sesión en Grave Estudio, producción de Estudio Trementina. Es una sesión en vivo del tema Star Sun, compuesto por María Fernanda Carolis y con una gran banda, Nico Dávila, Steffi Viteri, Juan Ernesto Guerrero, bajo la dirección de fotografía Miguel Mateo, dirección Juan Diego Monsalve. Esto es parte de su disco Vago Desiertos. Esto fue Fernanda Carolis. Y ahora nos vamos hasta Argentina. Esto es Dante Spinetta y el tema Puñal. De un lado lleva tu nombre y del otro el mío. Vamos dando vueltas por el paradise. Nos hicimos fuertes en esta ciudad. Los pibes que jugamos escondidas con la muerte. Escucha las sirenas de la soledad. Vos estás muy loca, MDMA. Bendita sea la vida, pero yo estoy maldito. Así ya no le temo al sol. Así ya no le temo al sol. Esta es mi ciudad negro. No hay más miedo. Todo estará bien, baby. Dicen que esta calle a mí me va a matar. Que aunque pisemos fuerte nos van a llevar. Que si seguimos juntos nos encontrará la muerte. Oh, vamos dando vueltas por el paradise. Perdimos el futuro, nunca llegará. Bendita sea la vida, pero yo estoy maldito. Así ya no le temo al sol. Así ya no le temo al sol. Así ya no le temo al sol. Así ya no le temo al sol. Esta es mi ciudad negro. Que veníamos escuchando era Dante Spinetta con su tema Puñal, que viene de su disco lanzado en el 2017 con el mismo nombre. Y ahora nos vamos a escuchar a The Carters. Este es un tema, es una colaboración entre Beyoncé y Jay-Z, su esposo. Esto es The Carters. Thank you. I'm like Chief, keep me right Pinky, who been lying king to you? Pocket watch it like kangaroos, tell these clowns we ain't amused. Nana clips for that monkey business, 4-5 got changed for you. Motorcades when we came through, presidential with the planes too. Went bet against you with the residential, undefeated with the cane too. I said no to the Super Bowl, you need me, I don't need you. Every night we in the end zone, tell the NFL we in stadium too. Last night was a fucking zoo, stage diving in a pool of people ran through Liverpool like a fucking beetle, smoking Rilla glue like it's fucking legal. Tell the Grammys, fuck that 0 for 8 shit. Have you ever seen a crowd going 8 shit? Get my money back. Chain. I don't give a damn about the fame. Nope. GA plane, Alexander Wayne. She a thought that you claim. Can be tapping my ring. Oh. And I'm popping my bitches, I'm popping. We go to the dealer and cop it off. Sipping my favorite alcohol. Got me so lit, I need Tylenol. All of my people, I pray I'm on. Hopping up with one of the stars. Sending the missiles off. Tricking my inhibitions off. 250 for the rich and meal. Yeah, yeah, yeah. Living the field. My body make chicken go near. Man, my mama, my lord, my shield. Look at my jewelry, I'm lethal. Freak these diamonds on me, they see. I'm a boss and they wishing they equal. I got hands off the back of Ibiza. Give me the ball, give me the ball. Take a top shift. Call my girls and put them all on a spaceship. Hang one night with young, say I'll make you famous. Have you ever seen a crowd going eight? Get my money fast and go fast, fast like a Lambo. I be jumping off the stage, ho. lo que veníamos escuchando era The Carters. Este tema forma parte de su disco Everything is Love y es una trilogía después de Lemonade y 444. Y ahora nos vamos con el especial de la noche. Este es un homenaje a todo el movimiento LGBTI que está celebrando el Día Internacional del Orgullo Gay este 28 de junio, recordando y conmemorando los disturbios de Stonewall en el 1969. Lo que vamos a escuchar son tres temas seguidos. Esto es música que viene desde Chile, una voz femenina, Alex Advantes, me llamo Sebastián y Francisca Valenzuela. Vamos a escuchar estos tres temas desde Chile. Yo nací del insulto. Me construí en la boca del error. Yo viví como insulto lo que aprendí. No le gana lo que soy.

Lo que veníamos escuchando era este tema de Alex Advante desde Chile, Manifiesto, un tema en vivo, un tema que se apega muy de cerca a un homenaje a Daniel Zamudio, un chico que murió golpeado, al quien lo mataron, por ser gay. Para nosotros es un día especial recordar y conmemorar a todos nuestros amigos y amigas de esta comunidad. Y bueno, ahora nos vamos a enlazar con nuestros amigos de Aleación Maestra Radio Rock Metal para hacer un pequeño homenaje. Bueno, les doy el paso. Yo voy a poner un tema de Pantera para recordar a Vinnie Paul y luego nos vamos con la gente de Aleación Maestra. A los 54 años fallece Vinnie Paul, músico compositor estadounidense más conocido por haber tocado la batería en bandas de groove metal como Pantera, que fue fundada en el 81 en Texas por los hermanos Darwell y Vinnie Paul, y en el 2003 el grupo de metal se disolvió. También tocó en Darwell y The Match Plan y Hell Yell. Y tenemos aquí a nuestros colegas de Lesión Maestra, quienes van a hacer un especial. Cuéntenos qué tienen hoy. ¿Qué más, Vane? ¿Cómo estás? Súper feliz de este enlace. Ah, sí, bacán. Primero agradecer a Desfase Insomne, a Vanessa, a Esteban, porque nos han concedido parte de su tiempo del programa Desfase Insomne para poder realizar este sentido homenaje a quien en vida fue Vinnie Paul. Y también elementalmente vamos a realizar un homenaje a Dimebag Darrell, que es su hermano, y escucharemos música, como ya lo anunciamos en el Facebook Live, que ya estamos ya con Facebook Live. Ah, ya estamos, Simón, ya estamos. Así que ya vamos a llamar, si es que le puedes por favor llamar a Don Charlo ahí para que se haga presente acá de una vez y comenzar esto de aquí como se debe. Y pues, y bueno, sí, vemos los discos, estamos listos, sí, para todo. ¿Qué nomás tenemos acá? A ver, tenemos The Bed of Pantera. Sí, este de aquí. Pantera. No son de regalo, por si acaso. son premios, sí. No, mentira. No. Son el fanatismo de, claro, la gente que hace metal de Aleación Maestra. Yo vine uniformado ahí con la camisa de Pantera. Todos vienen uniformados acá, de Pantera. Ya yo no logré irme a cambiar porque también tenía mi camiseta de Pantera. Pero bueno, celebrando la vida de Vinnie Paul, celebrando la música que nos ha dejado. Y bueno, les vamos a dejar con este tema y yo me despido por esta noche. Y les dejamos con la gente de Aleación Maestra. Esto es A New Level. Quiero darle paso, salude rapidito, amigo Charlo, para que también se haga presente ahí una vez y ya comenzar con este programa de Aleación Maestra. Y salude, por favor. Hola gente, buenas noches. Ya nos vemos en Aleación Maestra, gracias a la gente de Espacio Insomnia. Sí. Entonces le decía, ya le agradecí al Teon y a la Van ahí. Gracias. Vane. Sí, solo porque es Vinnie Paul y porque en el corazón somos panteras. Ya, sí. Bacán, entonces gracias, nos vamos con esto y vuelven a Aleación Maestra. Un abrazo a toda la gente que nos está escuchando esta noche. Ya listo, vamos con A New Level, ya volvemos. Now I'm gonna get my Ya estamos al aire, con Aleación Maestra. Hemos vuelto al aire ya y son... Así he hecho remix. Sí. ¿Por qué? O sea, ese... Claro, esa fusión. Esa fusión de Espacio Insomnia y Aleación Maestra y... Desfase Insomnia. Desfase, eso, Desfase Insomnia y... Desfase Insomnia. A ver, ¿qué es? Y Alineación Maestra. Se está equivocando a propósito usted, ¿sí? Ya, bueno, ya. Ok. Entonces, estamos en este homenaje sentido a Vinnie Paul. Darrell y a Vinnie Paul, que lamentablemente, pues... nos levantamos el día sábado con la triste noticia de que había fallecido Vinnie Paul Darrell, este baterista fundador de Pantera, y pues lamentable el hecho. Y, o sea, yo igual en el grupo de Facebook, justo una hora antes que tú me avises, a las 8 de la mañana por ahí me llegó el mensaje del grupo de la banda, y no lo podía creer, así que me puse a averiguar ese rato. Uh-huh. Y horrible, o sea, es horrible ver, es verdad que somos la generación que va a ver a todos caer. Sí. Y ahora, pero no tan rápido, por Dios. Una de las mejores bandas que para mí ha existido y por la cual soy músico y es influencia abruptamente directa, es Pantera. Y pensar que ahora solo quedan dos vivos de la posibilidad de una reunión, de lo que hablábamos antes con Daniel, con Zakk Wylde en vez de Dimebag, ya no va a poder ser posible porque los hermanos de Abbott ya no están entre nosotros y son los fundadores en sí de Pantera. Uh-huh. Fanáticos acérrimos de Kiss y de Black Sabbath. Sí. Entonces es algo que te choquea ese momento, ese instante. Es complicado comprender por qué pasan esas cosas. Vinnie Paul tenía 54 años. Uh-huh. Es una edad realmente, es joven, o sea, claro. Es apenas... Oye, y una cosa bien rara que pasó la semana pasada también fue que la música nacional sufrió la pérdida tremenda de Don Medardo el martes 19 de junio, y todavía no acabábamos de superar la partida de Don Medardo, que es un músico que realmente impulsó la música nacional a todo nivel, no solo en la parte de la música bailable, sino también él tuvo algunos sellos discográficos en los cuales grabaron bandas como Total Dead. Eso estuve leyendo yo. Entonces, yo también me enteré que Don Medardo creo que es la única banda que tocó en el Madison Square Garden en New York. Eso vale. Es heavy, o sea, claro. Eso nadie... Eso es una cosa gigante. O sea, así nomás nadie llega a tocar ahí, casi nadie. Uh-huh. O sea, y lo que también le deseamos a propósito de esto de aquí, de lo de Don Medardo, le deseamos de sentido pésame al Rubén Luzuriaga, que es el nieto y es el bajista y vocalista de The Wazer, una banda de thrash metal que le está yendo súper bien, y les deseamos todo lo mejor para que sigan adelante a los panas. Pero en esta noche nos citamos porque vamos a realizar un homenaje a Vinnie Paul Darrell y elementalmente a Dimebag, porque nunca lo pudimos hacer oficialmente antes de... como dice la canción de por ahí un cantautor popular, en vida era que lo hicieras. No pudimos, o sea, porque este programa se inventó muy tarde como para poder hacer un homenaje a Dimebag Darrell. Pero ya pasó lo de Vinnie Paul, sorpresivamente, como es la muerte siempre, y nos toca improvisar este tipo de especiales, pues, y hoy no es la excepción. Entonces, pues, comencemos, vamos con música, ¿te parece, amigo Chalo? Para ver si es que vamos con algo del primer disco de Pantera. Por favor, amigo, saludos para Adrián Torres, que está en los controles, y pongámosle Cemetery Gates, está en el primer disco, en el Cowboys from Hell del año 90. Ahí ábrele la carpeta y date poniendo play al track de Cemetery Gates, y les invito, amigos, a escuchar este especial, este homenaje a Pantera. Suena el tema Cemetery Gates. A partir de ahora estaremos escuchando de fondo siempre música de Pantera, así que estamos en Aleación Maestra y ya volvemos. Thank you.

Poema sin palabras en do menor. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Aleación Maestra. Aleación Maestra. Un proyecto radial diferente que estimula tus sentidos. Estación radial rock y metal del Ecuador y el mundo. Aleación Maestra Radio Station, al aire. Y estamos nuevamente al aire en Aleación Maestra. Faltan 3 minutos para las 9 de la noche. Escucharon una pausa comercial o pausa institucional. Cultural. Sí, es lo que le obliga aquí al señor Torres a poner las fotos. Eso ya es cuestión de la Casa de la Cultura. A quien, por cierto, agradecemos por darnos el espacio. Sí, digo el sarcasmo. Entonces, ¿qué les iba a decir? Quiero mandar unos saludos antes de... Salude. Mandar saludos de nuestro pana Is Portugal. Ah, ya. Manda saludos al doctor. Al profesor, dígale. Profesor, dígale. Profesor de historias, según tengo entendido. Sí. Por eso estamos como estamos, la verdad. Sí, lamentablemente. El nivel educativo ha llegado tan bajo por este tipo de... Saludos, gran amigo el gordito. Is Portugal. También quiero mandar un saludo. saludos con él. A Carolina Pereira, que nos está escuchando. Acá también saludos para Carolina, que también. Y nos está escuchando también Pablo David Pinta. Ah, también. Saludos, Paulín. Cierto, yo tengo un saludo. Es de un anuncio que me pidió el Pablo, de por favor que lo haga. Están buscando vocalista para su banda, su proyecto que están formando, que ya pronto lo estrenarán. Contactos, déjenme ver. Tengo por aquí, justo están el... Aquí está. Aguanta. Ahí está. Al 0995-2633-36. Es el teléfono al cual se tienen que contactar. Los influencias de Pantera, Down, Gojira, Machine Head, Meshuga. Y el tipo de voz es gutural, raspy. Y más o menos, esas son más o menos las condiciones o las... los requerimientos que pide Pablo David Pinta para el vocalista. Así que interesados, la gente que me está escuchando, si sabe de alguien, pues de una ahí crucen la voz. ¿Le repitan el contacto? Y comuníquense con Pablo David Pinta. El teléfono es 0995-2633-36. Ahí está hecho el anuncio, mi brother. Y ahora sí, vamos entrando ya en materia porque estamos perdiendo... No tenemos tiempo. Pero de todos modos, hagámosle rapidín, ¿te parece? Quiero mandar también un saludo, un saludo a tu pana David Proaño, que nos está escuchando. Sí. Señor de Cabra de Monte. Bacán. Obviamente acérrimo fan de Pantera. Como no podía ser. Claro, de otra manera. Oye, yo también quiero saludar a Gors, que es el brother que siempre nos escucha. A Iván Pazmiño, que también nos envió saludos. Y ya, chévere. Sí, luego seguimos con los saludos. Sí. Quiero hacer el acuerdo... que están escuchando ustedes de Aleación Maestra. Sí, por favor. Estamos en la quinta temporada. Hoy es el programa 201. Ajá. Estamos este lunes 25 de junio. Ya se acaba el sexto mes del año. Nos escuchan a través de... El tiempo nos ha pasado ya. Un semestre. Sí. La mitad del año se fue de una. Sí, nos escuchas a través de www.radiocce.com. En el clásico 940 AM. También en Facebook Live, a la gente que es fan de la página. Búscanos en el fanpage como Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Síguenos en Twitter como arroba Aleación M. Y en Instagram, que recién abrimos ese canal, como Aleación Maestra Radio. Ahí tenemos bastantes seguidores. Muchas gracias a toda la gente que le está dando like a las fotografías que publicamos. Y bacán, gracias por seguirnos. Y ahora sí, como le decía y como les tenemos ya ofrecidos, comencemos, entramos en materia. Hablando de los hermanos Abbott. La infancia de ellos estuvo siempre rodeada por la música, ya que su padre era músico de country y poseía un estudio de grabación. Influenciados por Black Sabbath y Kiss, iniciaron su carrera musical en la adolescencia. En 1981, Vinnie Paul en la batería y Dimebag Darrell en la guitarra forman Pantera junto a otros músicos. La banda completó su alineación a finales del 82 con Rex Brown en el bajo y Terry Glaze en la voz. Continúe usted con el documento bajado directamente de la Wikipedia. Bueno, la gente que también vio el Behind the Music de... Sí. Ese Behind the Music es peor que para mí que ver que Titanic, güey. Yo siempre o una novela mal, mexicana, así, de esas, mal, esas malas. Te hacen llorar así. Esas comparaciones glamurosas. Tiene que ser. Bueno, increíblemente hacían glam metal, en el que predomina la imagen de los integrantes más que la música, pero en el 83 lanza su primer disco, Metal Magic, que fue producido por su padre y con el que fundó su propio sello discográfico del mismo nombre, con el cual en el 84 sale Projects in the Jungle y en 1985 I Am the Knights. Ofrecieron múltiples conciertos compartiendo tablas con grupos como Quiet Riot, Stripper, Dokken y Van Halen. Vaya ahí. Su popularidad se propagó por los estados de Texas, Oklahoma y Luisiana. En el 86, con la aparición de los históricos discos de thrash metal de las bandas de como Metallica y Slayer y más, se dio la transición a una sonoridad más pesada, lo cual chocaba con los intereses y gustos de Glaze, siendo expulsados en 1987. Creo que fue una expulsión muy bien lograda. Merecida. Bueno, en 1988, Phil Anselmo ingresó como nuevo vocalista, un ex boxeador, de hecho, Phil Anselmo. Claro, él estudió para hacer box. Se prepara físicamente y era boxeador amateur. Bueno, y con él cambiaron su imagen y radicalizaron su música hacia un hard rock con tendencias thrash. Muestra de esto en su cuarto disco Power Metal. Desde ahí tengo yo los discos. Desde el Power Metal. Bueno, cerramos esta primera parte del homenaje con un doble especial y suenan dos canciones, Metal Magic y Proud to Be Low. Están en la afuera de la carpetita, ahí están los dos temas, están como uno y dos. Sí, póngale, suena el doble de Pantera, Metal Magic y Proud to Be Low. Estás en elección maestra, ya volvemos. Aliación Maestra Radio Rock. Rule. When escuchas Aleación Maestra Metal Station. Regresamos al aire. Es lo que tú escuchas, es el tema Proud to be Loud. Esto es del disco Power Metal. Este es el disco con el cual Pantera abre oficialmente su discografía, ¿no? Ellos no cuentan sus tres primeros discos en su discografía oficial. Ellos cuentan a partir del Power Metal del año 88. Con Phil Anselmo. Con Phil Anselmo, justamente. Es que fue un cambio brusquísimo. Si ustedes ven las fotos del inicio de Pantera, del glam, que era las mallas, los pelos inflados. Con gel bastante. O sea, es un cambio totalmente abrupto. Ellos mismos dicen que cuando cambiaron de género, se sintieron más tranquilos de lo que hacían. Se sintieron más como ellos lo que querían hacer. Claro. Sin dejarse llevar por el glam mismo, que es el glam. Les voy a contar una anécdota. No sé si ustedes saben que en 1989 Dimebag fue seleccionado como nuevo guitarrista de Megadeth, pero debido a que él le recomendó a Dave Mustaine incluir a su hermano como baterista, fue echado. Porque obviamente, eso no sabía. Porque obviamente en Megadeth Dave Mustaine es el que manda. Claro. Tú no le puedes decir al dueño de un negocio qué es lo que debe hacer. Entonces, con obvio razón, el carácter de Mustaine. Claro, y en aquel entonces que él pasaba, era peor todavía. Era peor. Actualmente como que es cristiano, entonces podrías conversar, si es que se puede conversar con él. Porque también ha mostrado una actitud bastante censurada, bastante un poco alterada, cerrada de ley, el señor Dave Mustaine. Pero bueno, estamos hablando de Pantera, y como les contaba, pues debido a que fue echado de su estadía muy corta en Megadeth, reemplazado por un tal Marty Friedman. Por un tal. Bueno, en 1990 firmaron contrato con Atco Records, con la que produjeron su quinto disco y segunda en la discografía oficial de Pantera, Cowboys from Hell, de esta placa escuchamos el tema. ¿Ya lo tienes listo? Espérate. Quiero mandar un saludo. Claro, pues, salud. Quiero mandar un saludo a mi primo que no le he visto bacán. 28 años de mi vida. Qué loco, ve. Pero nos está escuchando desde Riobamba. Saludo a mi primo Renato, que nos escucha bacán. Ya, es músico igual. Chévere, saludos Renato. Por ahí sale un poco las raíces musicales que uno tiene. ¿Yadis? De la familia. ¿Yadis? También quiero mandar un saludo a Deina Elizabeth, que nos está escuchando, una amiga acá en Quito. Ya. Y eso, después quiero hacer un anuncio de los nuestros amigos de Ente. Simón. Y también ya está pactado ya la entrevista, así que todo ya, chévere. Okay. Ajá. Entonces, bueno, vamos ahí con vamos con el tema del Cowboys from Hell, directamente de esta joya del metal, el tema clásico Domination. Póngale play, señor. We'll be right back. Lo que escuchaban es Domination, de su primer disco, de Pantera, de Cowboys from Hell, discazo. Y esta canción, yo la primera vez que la escuché fue antes de escuchar el disco Cowboys from Hell. La escuché primera vez en video, en el concierto en Rusia. Fue en el año 1991, 90, más no recuerdo ese concierto, que fue una Rusia recién salida de la época comunista. Entonces era un concierto, bien violento. Sí. Pero que esta canción es un ícono, lo que fue Pantera, ¿no? En el video de ese concierto hay un documental, dice que hubo más de 1,000,000 de personas. Sí, estima que hubo más de un millón de personas. Pero increíble, claro, también las bandas, ACDC, claro. Metallica, Pantera, suficiente. Una banda rusa que no recuerdo el nombre. Estaba, sí, claro, suficiente con eso. Bueno, este disco fue el que causó una tremenda conmoción en el mundo del metal. Atrajo la atención de millones de fans a nivel mundial y la excelente crítica de la prensa especializada. Durante 1991, la banda se embarcó en una gira por Estados Unidos y Canadá con gran éxito. La convicción del grupo era que con cada disco aumente el nivel de pureza de su música. Eso es lo que es Pantera, y así lo demostró hasta el año 2000, que sacó el último disco, ¿no? Uh-huh, sí, y vamos de ahí poco a poco desmenuzando la historia y escuchando algo de la discografía de Pantera, que quisiéramos, como siempre, tener mucho más tiempo, porque podíamos poner unos 2, 3, 4, 5 temas por disco, pero tenemos solo una hora, así que vamos uno por álbum, así que sí. Gracias a la gente. Quiero hacer un anuncio igual. Vamos con la gente de Ente, que está haciendo un concierto. Este viernes 13 de julio va a ser en Cuenca, y el sábado 14 de julio en Quito. Los lugares son por confirmar, pero ya está el evento en las redes sociales, está en Facebook, para que estén atentos. Ente y Dear Hollow, uh-huh, en Quito. Dear Hollow es una banda estadounidense conformada por grandes músicos, uh-huh, entre ellos el hijo de Igor y Casa, Zack y Casa. Uh-huh. Bueno, la banda ícono del death metal Ente realizará dos presentaciones junto a la agrupación norteamericana Dear Hollow. Las fechas confirmadas son el viernes 13 de julio en Cuenca, pilas de la gente de Cuenca, uh-huh, y el sábado 14 de julio acá en la ciudad de Quito. Un poquito antes, el lunes 9, tendremos a Dear Hollow aquí en los estudios de la Casa de la Cultura. Así. Una entrevista con Aleación Maestra para promocionar el concierto, obviamente. A mirar nomás, Y escuchas que uno ya está... Está metido en el asunto. Metido en el asunto. Ajá, entonces pilas a la gente para que estén en nuestra sintonía. Saludos también para Edison Ayo Álvarez y Roger Ramos Salazar, que están viéndonos en el Facebook Live. Gracias, brothers, por la sintonía. Estas dos bandas acaban de realizar una fecha en Queens, en Nueva York. Recordará la gente que recién fue a Estados Unidos, en el Southern Monster Series Scene. Y tuvo una gran aceptación. El vínculo entre estas bandas de metal extremo radica en que sus fundadores son Igor, por parte de Ente, Isaac y Casa, que es el baterista de Dear Hollow. Y es el hijo de Igor. Sí. Semana pasada lo tuvimos por acá, ¿no? En el festejo de los programas 200. Sí, Dear Hollow es un cuarteto progresivo para la gente que quiera averiguar más. Ya tienen videos igual en YouTube. Es un cuarteto progresivo de black metal nacido en Boston, Massachusetts. Ajá, entonces ahora vamos con algo del tercer trabajo discográfico de Pantera, del Vulgar Display of Power. Hay bastante discordia, ¿no? Para algunos de ese es el mejor. Para mí Far Beyond Driving. Para mí está entre Far Beyond Driving y este Vulgar Display of Power. Oye, aquí te iba a decir, y acá está justo cubriendo la pantalla de la computadora. Ahí ustedes pueden ver en la pantalla una camisa de Pantera que me la compré por ahí. Entonces, escuchamos el tema Fucking Hostile de Pantera, el del disco, y suena ya, Pantera. We're dead alone.

Regresamos al aire en Aleación Maestra. Lo que escuchan ustedes es el tema Throes of Rejection, directamente desde el Far Beyond Driven, lo que yo considero el mejor disco de Pantera. De su gusto. En mi humilde opinión. Yo estoy entre el Far Beyond Driven y el The Great Southern Treadkill, pero ese fue el punto de quiebre de Pantera. Ajá. Porque ese disco lo grabaron separados. Ahí ya estaba mal la relación entre Phil Anselmo y el resto de la banda. Justo aquí estaba ya los motivos, porque los pero déjenme un momentito escuchar la canción, o escuchen un fragmento del cover que ellos mismos le hacen a Black Sabbath, con el tema Planet Caravan, que es un temazo. Pónganle un fragmentito ahí. Bueno, voy a hablar algo de Vinnie Paul. Ah, sí, por favor. Vinnie Paul Abbott nació el 11 de marzo en Dallas, Texas. Fue músico compositor estadounidense, más conocido por haber tocado la batería en bandas de groove metal como Pantera y Damage Plan. Además, haber permanecido en el supergrupo Hell Yeah, siendo el principal miembro fundador de estas tres bandas, y falleció. Hasta ahora no dicen el motivo, pero falleció recién el día viernes 22 de junio del 2018. Hay una banda que te voy a quedar debiendo, y nuestro amigo David nos está pidiendo. ¿Cuál? Rebel Meets Rebel. Ah, sí, es un proyecto que también formo parte. Pero, brother David, si tuviésemos 2 o 3 horas, lo hiciéramos con gusto, pan. Nos quedamos hasta las 12 de la noche escuchando aquí Pantera, pero no podemos. Solo tenemos tiempo hasta las 10 de la noche, así que aprovechemos en tal caso. Les contaba yo por parte la otra semana. ¿Qué? Pues, la otra semana podemos complacer eso. No, tenemos otra cosa. Es que tenemos agendado ya. No. Tenemos agendado otra cosa. Pero. No. Fuera. Ya, ve. Oye, ¿qué te iba a decir? Ve, los años de constante headbanging de Phil Anselmo le cobraron factura. Entonces, él, para poder aliviar el dolor que sentía, recurrió a la heroína, a nuestra queridísima amiga la heroína. Entonces, esto obviamente, la adicción le provocó un cambio en su actitud, en su desempeño en escenario. Ya no era el mismo, se comenzó a pelear con los integrantes de la banda y la relación había cambiado notablemente, y fue en ese momento en el cual le da una sobredosis a Phil Anselmo y él llega muerto. Llegó muerto a la clínica de emergencias, en donde al estilo Pulp Fiction lo revivieron con una adrenalina, con una inyección de adrenalina directamente al corazón. Entonces, esto ya lamentablemente quebró totalmente el ambiente amistoso en la banda, y producto de esto, pues, se refleja en el disco siguiente del año 96, Pilas de Adrenzin, el tema Drag the Waters. Estás en Aleación Maestra, lo tienes ya, es el tema 3, póngale. Yeah. Lo que escucharon era Dark the Waters. Bueno, seguimos con la biografía de un poco de lo que es Vinnie Paul y lo que fue Pantera. Bueno, de 1997 al 99 realizaron muchos conciertos alrededor del mundo, participando en los más grandes festivales, y poco a poco se retomaba la energía, y al comenzar el nuevo milenio estrena su quinto y lo que sería su último disco en estudio como Pantera, Reinventing the Steel, maravilloso trabajo que volvió a ubicar a Pantera en la palestra del metal mundial. Póngale ya. Escuchamos el tema Dead Rattle del Reinventing the Steel. Volvemos al aire aquí en Aleación Maestra. Lo que ustedes escuchan es el tema Death Rattle desde esta joya del metal que se llama Reinventing the Steel. Ellos reinventaron el acero en el año 2000, esta bandota que se llama Pantera. Quiero saludar a Gabo del Valle Rodríguez, a también a David de la banda Extinguer, que también se van de gira para Colombia. Felicitaciones, muy bien, felicitaciones a Extinguer. Ajá. Bacanísimo. Y también saludamos a nuestros panas de Aleación Industria Metal, que es nuestra, o sea, son, tienen el nombre, compartimos el nombre, solo Aleación nada más, pero bueno, ellos también son parte del movimiento metalero, así que muchas gracias a los brothers porque que están retransmitiendo nuestro programa. Y ya, usted tiene más texto. Bueno, una cuestión de lo que pasó con este disco también es que después de la gira este se tomaron un descanso. Uh-huh. Y en ese descanso pidió Phil Anselmo a la banda un descanso. Uh-huh. Ellos le dieron el descanso. Ah, ya. Y lo raro del asunto es que en ese descanso ya no volvió nunca más Phil, y ellos se enteraron. Ahí está en el texto. Ahí se enteraron en el Super Joint Ritual. Pero no conté lo del descanso, sino más bien es porque la gira de disco se tuvo que verse suspendida por los atentados terroristas en Nueva York. Ah, eso, claro. Entonces, ese fue el motivo por el cual suspendieron la gira, y ahí es que Phil Anselmo pide esta licencia, como quien dice. Veamos qué dice el texto. Ilustrémonos, por favor. Bajados de la Wikipedia. No siempre es la verdad la Wikipedia. De hecho, hay un canal que se llama... Ya les voy a poner el link. Bueno, la gira promocional del disco tuvo que suspenderse, de Reinventing the Steel, por los atentados terroristas en Nueva York. De ahí se vinieron 2 años de inactividad en los que Vinnie Paul y Dimebag intentaron grabar un nuevo disco, pero se toparon con la ausencia de Phil Anselmo, quien no respondió a las llamadas y mensajes mientras daba riendas sueltas a sus proyectos individuales como Super Joint Ritual, Down, este con el bajista, con Rex Brown, y otros más, sin más que hacer. Bueno, y a finales del 2003 se anunció la disolución de Pantera. Uh-huh. En el 2004, los hermanos Abbott continuaron con su carrera musical. Se juntaron con el vocalista Patrick Lachman y el bajista Bob Sylla y forman Damage Plan. Lanza su primer disco, New Found Power, una producción en la que se fusionan el new metal, una voz mucho más limpia, sí, y el clásico groove más claro. Ahora escuchamos Damage Plan. Sí, vamos. La canción que se llama Reborn. Reborn. Es el tema 6, creo que. Póngale ahí, ponle play. Estamos escuchando Damage Plan, ya pasamos a la siguiente fase en el especial de Alianza Maestra. Estamos otra vez al aire en Aleación Maestra y Damage Plan Reborn. Con el tema Reborn. Ajá. En medio de la gira promocional de este disco del New Found Power sucedió la tragedia. El 8 de diciembre del 2004 en Columbus, Ohio, poco después de comenzar el concierto, un ex marín de los Estados Unidos, Nathan Gale, que padecía de episodios esquizofrénicos, irrumpió en el escenario y descargó su arma contra Dimebag Darrell, asesinándolo al instante. Luego alguien llamó al 911 y un sheriff acudió. 5 minutos después ingresó en el bar, fue atrás del escenario y de un solo disparo acabó con este desastre. Al final 5 personas murieron, incluyendo un fan, un guardia y algún miembro del personal de la banda. Obviamente el terrorista este y lamentablemente también Dimebag. Pese al dolor. Pese al dolor, la música es la única cura y Vinnie Paul continuó su carrera musical en el 2007 con Hell Yeah, una super banda conformada además por Chad Gray, vocalista, y Greg Tribbett, guitarrista de Mudvayne, Tom Maxwell, guitarrista de Nothing Face, y Bob Sylla, bajista de Damage Plan. O sea, su último compañero, de hecho. Hasta la actualidad lanzaron 5 discos, así que escuchemos una canción ya para despedir el programa. Sí. Lamentablemente se nos acabó. Le recomiendo que vean el video de esa canción. Se llama Thank You, de Hell Yeah. Y creo que van a tener que incluir escenas de Paul también en este video. para el futuro. De mi parte soy Chalo Pil con la locución. Nos vemos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche, retomando ya el horario creo normal. Sí, en la www.radiocce.com. Ajá, y en el micrófono 1, Daniel Castellanos, en los controles de Adrián Torres. Lo que cerramos este programa con el tema Thank You, The Hell Yeah. Ajá, muchas gracias a todos ustedes por la sintonía, por los comentarios. Saludamos también, déjenme mandar los últimos saludos a Víctor Fabricio Mata. Así dice, me encanta un chiste aquí, bueno, todo bien. Saludos, brother, muchas gracias a todos por la sintonía. Y ustedes escuchan el tema Thank You de Hell Yeah. Hell Yeah. Este fue el homenaje, el corto y sentido homenaje a Vinnie Paul y a Dimebag Darrell. Que descansen en paz, los vaqueros del infierno vuelven a cabalgar ahí. Y suena el tema Thank You. Nos vemos el próximo lunes con la entrevista al movimiento Alter Ground. Esto es Grunge. Bye. Bye. Nos vemos. Chao. Esto es Aliación Maestra Radio Rock. Hey, tú, ¿tienes un producto o servicio que ofrecer? ¿Quieres anunciar tu negocio o empresa en nuestra estación radial? Contáctanos 0986 2252 85.